Y entonces eso implica, si vemos la cultura como una producción y no como un producto, entonces vamos a verla como una columna vertebral. Fíjense a diferencia del otro, ¿no? La parte de la sociedad es como un brazo, sí es muy importante, pero si lo cortamos, no hay problema. Podemos seguir viviendo sin brazo. Va a ser muy lamentable vivir sin un brazo, pero seguimos viviendo sin brazo. En cambio, si lo vemos como una columna vertebral que articula todo, un ser humano no puede vivir sin una columna vertebral. O con una columna vertebral dañada, eso implica un elemento totalmente impactante con respecto a sus funciones, importantes. Esto implica entonces que toda acción social responde a un esquema cultural. De tal manera, por ejemplo, el proceso de violencia que vivimos actualmente en México es fundamentalmente un elemento cultural, porque hay prácticas y valores que están por encima de de otras, ¿no? Y lo podemos escuchar también incluso en en la gente que trabaja, ¿cómo se llama? Seguridad ciudadana, ¿no? Desde el enfoque de seguridad ciudadana, y ellos nos dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo contrario a seguridad, a inseguridad, ¿no? Y cuando uno hace una pregunta así, bueno, ¿qué es lo contrario a inseguridad? Y la mayoría dice, no, pues seguridad. Pues no, lo contrario a inseguridad es convivencia. Porque en la medida en que las personas convivan con su vecino, con la persona que tienen a un lado o con la que tienen más allá, se van a observar, se van a cuidar, se van a proteger. Y lo que hemos vivido justo en estos procesos de individualización, algunos dirían, de desgarre del tejido social, que se ha manoseado mucho ese término, pero la idea es más bien de desintegración social, justo por procesos de consumo individualista y de ideas de valor, de que las personas son mejores en la medida en que sean más capaces de consumir productos, ¿no? Y de acumularlos. Esto está permitiendo justo este proceso de individualización y de romper con procesos de convivencia. ¿Por qué? Porque gran parte de la convivencia ya se hace de consumo individual, no de manera colectiva. Y justo la colectividad es lo que te permite la interrelación con otros, conocerlos con los otros, hacer lazos con los otros. Por lo tanto, cuando hay alguno de los miembros que está teniendo problemas de integración, regularmente se le acoge y se le guía. Pero cuando todo el mundo está encerrado en su propio espacio y que no conoces al vecino de al lado o al de abajo o al de arriba, pues pierdes todo ese sentido de comunidad. Por lo tanto, si vemos la cultura como una columna vertebral, es la que articula lo que hace posible la existencia de todo lo demás. Lo que hace posible el ver, por ejemplo, al medio ambiente. No es lo mismo ver el medio ambiente como un recurso, ¿sí? Material, como un ser humano, como un ser viviente. Y eso es un elemento cultural, una visión de cómo ves al otro. Entonces, en ese sentido, si vemos la columna vertebral, la cultura como columna vertebral, entonces la cultura se convierte en un fenómeno total y se convierte en el elemento clave de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente cambia las prácticas, sino los valores que se tienen sobre esas prácticas. Y en ese sentido, la cultura no es un producto para consumo, sino es una cultura como derecho, en el que necesitamos generar las condiciones justo para su práctica.